lo sé, mi amor. Desde un principio lo acepté de esa manera. Y vas a darme solo el tiempo que pudieras. Desde un principio yo sabía la situación. Lo sé, mi amor. Estoy seguro que me amas demasiado. Si por ti fuera no te irías de mi lado. Te quedarías para siempre junto a mí. Solo que a veces el deseo de estar a tu lado me quema por dentro. Y no puedo dejar de pensar en que llegue el momento de tenerte a mi lado y estar amarrado a tu cuerpo. ¿Cómo lo envidio? A la hora que quiere te besa y te dice que te ama. Cada noche se duerme contigo y comparte tu cama. Y yo tengo que estar esperando el momento preciso a que él se descuide y quitarnos las ganas. Y aunque sé que me amas, aún siento el temor de perderte. De que un día te olvides de todo y decidas no verme. Pues por más que me duele, es tu dueño y a mí no me queda tan solo aceptar que yo soy solo tu amante. Solo que a veces el deseo de estar a tu lado me quema por dentro. Y no puedo dejar de pensar en que llegue el momento de tenerte a mi lado y estar amarrado a tu cuerpo. ¿Cómo lo envidio? A la hora que quiere te besa y te dice que te ama. Cada noche se duerme contigo y comparte tu cama. Y yo tengo que estar esperando el momento preciso a que él se descuide y quitarnos las ganas. Y aunque sé que me amas, aún siento el temor de perderte. De que un día te olvides de todo y decidas no verme. Pues por más que me duele, es tu dueño y a mí no me queda tan solo aceptar que yo soy solo tu amante.